En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otro sábado más, sábado 9 de junio, sábado de Plan Ideal, sábado de tu mejor compañía, sábado disfrutando, quitándote toda esa pereza, porque comenzamos un sábado inigualable, un sábado de cumpleaños, un sábado de aniversario, junto a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar siempre puntuales, y gracias también a quienes hacen posible, a Pancho también en controles. Soy Eduardo Muñoz y ahora le doy el paso a Álvaro. Buenos días, Álvaro. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder acompañarles en otro fin de semana, otro sábado de Plan Ideal. Hoy cumplimos un año al aire. Un año. Se nos ha pasado volando y sobre todo por el trabajo, por el incansable trabajo, por todo lo que hemos hecho para llevarles un programa de óptima calidad, para llevarles siempre el mejor contenido. Así que hoy estamos contentos, realmente estamos orgullosos de poder compartir este espacio junto a ustedes, un espacio cultural, un espacio artístico, rescatar básicamente lo que es la cultura, el arte en el Ecuador y poder abrir espacios de participación para todos aquellos quienes quieran estar presente en la cabina de Radio Casa de la Cultura y de Plan Ideal. Claro que sí, recordarles que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada o en www.radiocc.com en audio y en video. Y estamos haciendo pruebas también para ver qué tal nos va con el video. Estamos tratando de llevarles, también la radio se está renovando con estos nuevos equipos para traerles la mejor producción radial en audio y en video. Y también pueden descargarse nuestra aplicación en Android o en iOS como Radio CC 940 AM, una aplicación totalmente renovada con colores que representan a la radio también, y llamarnos también directamente a cabina al 2220-966 si quieren dejar sus saludos por nuestro cumpleaños un 10 de junio, que va a ser el día de mañana, pero claro, como cae sábado, estamos contando sábado calendario. Exactamente. O si no, a nuestro WhatsApp 0983-27-21-24, 0983-27-21-24. Y nuestro programa llega gracias a quién, Álvaro. Nuestro programa llega a gracias de Creaciones Marley Hogar. Ellos son quienes nos auspician, así que si ustedes desean tener su casa con un estilo diferente, aquí, ¿qué puedes encontrar, Eduardo? Claro que sí, encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla a tu gusto, con precios muy cómodos. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, cópialo ahí y apúntalo, 0998-4249-53. Señora Marlene Moreno, propietaria. Así es, y también pueden visitar la página de Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerden que los envíos se realizan a todos los lugares del Ecuador, eso sí, previo pago. Qué gusto que ya llegó Vivi. se le había hecho un poquito tarde, seguramente el tránsito está un poco lento, pero qué gusto poder tener acá el equipo completo y poder celebrar este cumpleaños todos juntos. Hola Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Ya llegué aquí. Lo bueno es que esperarles en por ahí, ¿no? Pues ya estamos aquí para otro día más de su programa Plan Ideal. Hoy es un día especial porque cumplimos un año al aire, así que hay que celebrarlo, ¿no? Con las mejores vibras, la mejor música y los mejores invitados, claro que sí. Claro que sí, agradecerles sinceramente a todos y que forman parte del equipo aquí en la radio, nosotros también y a quienes nos escuchan también, a quienes están siempre interactuando en redes sociales como Plan Ideal SE y en Radio CCE. Gracias infinitas porque ratificamos las ganas de incentivar el crecimiento y el desarrollo de la escena cultural en nuestro país, como lo decía Álvaro. Y así que Álvaro, ¿qué tenemos preparados para este sábado de aniversario de un año al aire? A ver, hoy tenemos en cabina y justo ahorita y están llegando, están los amigos de Tropicalister. Ellos son una banda revelación en la escena musical del país. Esta banda está integrada por músicos con una enorme trayectoria profesional, quienes innovaron en una propuesta bastante diferente. Ellos realizan fusión de diferentes géneros musicales como rock, salsa, cumbia y en breve, ya en breves minutos, estaremos conversando con la banda para conocer un poquito más sobre quiénes son y qué es lo que hacen. Mientras tanto, Vivi, comencemos con la primera canción que hemos preparado para el día de hoy. Sí, así que en este sábado de aniversario, como vamos a tener un sábado de fiesta, vamos a escuchar a Los Duques con la voz de Andrés Valencia, quienes nos deleitan con su canción Atrevida. Así que vamos con estos temas tropicales de nuestro querido Ecuador. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te atreves a jugar con mi vida. Por ese proceder, tú vas a padecer. Qué lástima me das a pedir. Ahora para ti. Deja de jugar con mi vida, deja de jugar. No me sigas más, atrevida, no me sigas más. Deja de jugar. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No me sigas más, atrevida, no me sigas más. Deja de jugar con mi vida, deja de jugar. Descarga nuestra app Radio CCE. Qué preciosidad de muchacha. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocc.com. Ser el más feliz de los hombres, ella que tu cuerpo me nombre, ha reconquistado el amor soñado, si algún día me dices que sí. El mismo personal serás tú, novia oficial serás tú, mi cariño legal serás tú, mi alimento vital serás tú, el mismo personal serás tú, novia oficial serás tú. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Plan Ideal. plan ideal. Mi novia oficial serás tú, mi cariño legal serás tú, mi elemento vital serás tú. ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me das un poquito, cuando yo te miro te haces la disimulada. Lo mejor amor, suena no ahora para ti. ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me das un poquito, cuando yo te miro te haces la disimulada. Así es, ya estamos de regreso en este homenaje, en primer añito de Plan Ideal, Álvaro. Así es, Eduardo. Bueno, al inicio del programa les contábamos que íbamos a tener como entrevistado al grupo Tropicalisters. Ellos son una nueva banda formada por los integrantes de reconocidos proyectos musicales. Está Agni Durden, que es el guitarrista de La Toquilla, está Diego Miño, que seguramente lo recuerdan como el baterista de Tombak, agregándole a tres espectaculares músicos: Sig Ronin en la voz DJ y La Negra Vera en las voces y Luis Enrique en el piano, este último de la orquesta Sandunga. Qué privilegio, chicos, poder compartir con ustedes. Muchas gracias por venir a este medio de comunicación, a esta radio que siempre piensa en incentivar los nuevos proyectos culturales, en cultivar el arte, un poco cambiar la mentalidad de la gente para que vaya escuchando, vaya construyendo una cultura musical, una cultura mucho más amplia y mucho más saludable también, podríamos decirlo. Bienvenidos, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos y feliz cumpleaños, felicidades. Muchísimas gracias. Cumpleaños a mi aniversario. Muchas gracias, estamos full felices de estar acá, celebrando su cumpleaños. Preséntese en tu amigo. Yo soy Sig Ronin. Mucho gusto. Soy el DJ y vocalista de Tropicalisters. Acá tenemos también. ¿Qué tal? Yo soy Diego Miño, soy el baterista. ¿Por qué me ponen estos micrófonos? ¿Quiere? Sí, estéreo, no mentira. ¿Y acá? Yo soy Agni, yo soy el guitarrista y productor. Qué chévere, chicos, que tenerles aquí. Comencemos a... Cuéntenos un poquito cómo nace Tropicalister, desde quién es la idea loca de traer esta cumbia post-apocalíptica. Psicodélica post-apocalíptica, sí. Bueno, nos juntamos ahí entre los tres, entre Agni, entre Diego Miño, y bueno, fue fluyendo la idea poco a poco. La hemos trabajado durante 2 años, así que bueno, ahorita estamos, como te contábamos por interno, estamos buscando ya lanzarlo todo afuera, internacionalmente. ¿Y sí, cómo les está yendo aquí con su tema Llorarás, que ya prontito lo vamos a escuchar para todos. Llorar es nuestro tema promocional, es una de esas experimentaciones raras que hacemos nosotros. En nuestro show se compone de un montón de elementos, porque no nos quedamos quietos. Ya había proyectos anteriores musicales en los que tal vez se fusionaba, no sé, como que música tradicional o música latina con rock y cosas así. Nosotros quisimos ir un poco más allá. Entonces nuestra propuesta realmente es una cuestión que va más enfocada en el concepto DJ y fiesta, y nos movemos a partir de eso. Es decir, no solamente estamos en que una banda de rock que toca temas de salsa o algo así, no nada que ver, sino más bien lo que nosotros estamos tratando de hacer es como tenemos nuestra base armada a partir de lo que Sig Ronin hace, que es el DJ. Entonces él va mandando las canciones, los temas, que pueden ser temas de pop, temas de rock, tocamos de un montón de géneros musicales y nos vamos sumando encima. Entonces encima viene Diego Miño, viene Diego Miño y le mete sus percusiones, y a veces son percusiones latinas. Tenemos al Luchito, al Luis Enrique, que toca el piano increíble, y él también le mete ahí el sabor, claro, le mete sabor ahí. Entonces imagínense, en la mitad de lo que están escuchando una canción de Sia, de pronto se vuelve salsa y uno no sabe qué es lo que está escuchando. Y claro, así mismo también transformamos otras cosas. Escogimos el tema de Llorarás porque realmente le tenemos un cariño especial a Oscar de León, que le mandamos saludos. Hola, Oscar. Hola, Oscar. Y en esa onda dijimos, bueno, no, intentemos por ahí. Entonces empezamos por esa onda, cogimos y le hicimos al tema Llorarás, le hicimos rockerísimo, le metimos guitarras, le hicimos toda la vuelta, pero no pierde igual la cuestión DJ, en la mitad del tema también, como claro, que todo se destruye y queda ahí. Entonces sí, más o menos por ahí es donde estamos jugando. Está yéndonos bien, estamos contentos, muy, muy contentos. La respuesta hasta ahora de la gente ha sido fabulosa. La gente nos dice, no, qué lindo que está eso, qué buen proyecto. Y especialmente hemos tenido una súper buena acogida en Colombia y afuera, está lindísimo. Entonces, sí estamos arriesgándonos, sí estamos agarrando y decimos, no, ¿sabes qué? Nos vamos a ir afuera, vamos a intentar realmente hacer este proyecto afuera, porque vemos que afuera hay como que una apertura más grande todavía para recogerlo. Pero sí, hemos tenido muy, muy buenas críticas, así es que hasta ahora todo bien. Es una mezcla de ritmos muy novedosa, ¿no? Como nos comentas un poco, han incursionado en todo lo mezclan y gusta a la gente. ¿Me puedes decir cómo es la respuesta de la gente? ¿Cómo les da? ¿En qué lugares nomás se han presentado? ¿Y qué les dice la gente? O sea, la última vez que... De hecho, las últimas veces que hemos tocado, todo ha terminado destruido. Ya tengo una foto. No, es full parra, full parra. No nos hacemos cargo del estado en el que el público termina. Pero... No. Ni de cómo termina la escena el escenario. Pero de que termina de una forma muy loca. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces sí. Dicen, si ya nos conocen, ¿para qué nos invitan? En todos los conciertos hay un entreno tropical y no se responsabiliza, claro, del estado. Del daño que se hace. Que termine en el estado del... Ni demandas legales, ni nada. Eso está puesto ahí en el contrato, por ni si acaso. Ni rompen algo en los lugares, ni si bailan demasiado, es... ¿Saben que cuando estábamos nosotros un poquito revisando lo que ustedes han hecho, revisando su trabajo, pinchamos el video, la producción audiovisual que tiene Tropicalister? El Diego Topón. Y es de una calidad absolutamente sobresaliente, realmente es increíble. Y uno piensa que básicamente estos proyectos tienen la posibilidad de internacionalizarse, de que pueden salir del Ecuador y tener mucho éxito. En los mercados internacionales, ustedes... ¿Dónde están trabajando? ¿Cuál es la apuesta que ustedes tienen para ir a otros países, llevar la música de Tropicalister a otros contextos? Bueno, nosotros estamos buscando salir para México, para el mercado de México, Colombia, Perú. Hemos tenido mucha acogida en Cali, en Medellín, hemos tenido una buena retroalimentación, nos siguen, en Spotify nos están siguiendo bien bonito, por cierto. Bien bonito. Bien bonito. Por cierto, ya saben que estamos en Spotify como Tropicalisters, entonces ese es el plan. La gente afuera ha recibido de una forma muy interesante el proyecto, de hecho creo que lo han captado de una buena manera, entonces... Vamos ahí creciendo. Vamos bien bonito. Bien bonito. Hay que ser bien bonitas las cosas. Yes. No, nosotros nos alegramos un montón de que esto esté pasando, de que ustedes puedan triunfar en los diversos escenarios. Gracias. En los que se presenten. Y hablemos ya de discos. ¿Tienen preparado algún disco, proyecto? Estamos justo grabando el disco ahorita. Estamos ya preparando todos los temas completos. O sea, hicimos el primer promo, el de Llorarás, que también grabamos lo que tú nos contabas del video. Un saludo, por cierto, para el Diego Toponces, que nos está escuchando, que fue quien se encargó. Él ha trabajado ya en algunos proyectos con nosotros en la cuestión de video y todo eso, y es excelente. Y ya tenemos el tema promocional, que es justamente con el que empezamos justamente a hacer ese, como, no sé, voy a decirlo bonito así, tanteando a ver qué es lo que pasaba con eso. Y la respuesta ha sido tan buena que dijimos, no sabes qué, sí, vámonos, continuemos con todo. Y entonces ya estamos grabando el resto de temas, y probablemente tendremos el disco, será para el final de este año, probablemente tengamos ya el disco ya listo para ya sacar. Les comprometemos entonces desde ya a que nos entreguen la primicia también. Ahí siempre estamos pendientes de lo que ustedes hacen. Y también la propuesta en imagen es muy distinta, ¿no? ¿Cómo logran transmitir ese concepto de ustedes a las imágenes también que publican en redes sociales? Claro, sí, nosotros, o sea, más o menos trabajamos el concepto de que ustedes hacen una puesta en escena, de que no solo es música, sino también es una experiencia mucho más amplia. De hecho, sí, todas las bandas, o sea, internacionales, tú les ves en un aeropuerto y dicen, los manes son músicos, punto, o sea, entonces nos pasa lo mismo, cuando vamos a los aeropuertos nos dicen, ellos, creo que son músicos locos. Son músicos, ¿verdad? Parece. Entonces... Obviamente, creo. Entonces es importante la imagen, es importante hacer un espectáculo aparte de solo tocar el repertorio. Entonces nosotros tenemos algunas propuesta escénica distinta, por lo que estamos preparando un show diferente. O sea, va a ser netamente audiovisual, porque tú sabes que ahora todos tocan, digamos, covers y las canciones son iguales. En cambio, esta propuesta básicamente es de no tocar la canción igual, sino hacer una reedición de la canción, lo cual es como producir de nuevo, y lo cual toma mucho tiempo. O sea, nosotros vamos ya trabajando más de 2 años, y lo que ustedes escuchan es como un resumen de todas las ideas que se vienen desde antes, en todos los sentidos, desde la producción musical. O sea, y ahora que van a escuchar la canción, mucha gente, como decía Agni, lo han valorado muchísimo en otros países, nos escriben de otros lados y nos dicen, oye, eso suena increíble. El promotor que tenemos con Tamag en Medellín dijo, eso está impresionante, está loquísimo, me encantó. Entonces es súper chévere que la gente entienda más o menos el concepto de la banda, por lo que también tenemos la unión de distintas facetas musicales. Obviamente es chévere, como tú puedes ver, distintas personalidades en el grupo. A ver, vaya describiéndoles también las personalidades. Eso también, vamos conociéndoles a los chicos. Sí, bueno, la parte de la puesta escénica, nosotros también ya venimos como que un buen tiempo trabajando en esto, y sí nos ha resultado importante, no solamente, como decía Diego, no solamente que tocar las canciones bonito, nosotros tocamos, de hecho, realmente para nosotros. O sea, si nos esforzamos en que todo suene bien y nos esforzamos en que todo esté en orden, es porque nosotros nos respetamos a nosotros mismos como músicos, como artistas, y respetamos a nuestro público como artistas, pero nosotros también así mismo sabemos que el mundo sigue girando y gira a una velocidad increíble, y lo que antes era una novedad, porque antes era una novedad, imagínate, voy a ver una banda en vivo, aquí en Ecuador era wow, cuando venía una banda internacional era wow, increíble. El día de hoy ya no, pues el día de hoy viene un montón de bandas internacionales, pues suceden un montón de cosas, ir a un concierto ya no es algo, qué bestia, la cosa más impresionante. Entonces nosotros tenemos que seguir subiendo los escalones, no podemos quedarnos ahí. Nosotros ya sabemos que presentarse y tocar bien es parte de, pero nosotros sabemos que hay que hacer algo adicional. Entonces parte de eso es justamente lo que nosotros, bueno, en ese sentido nos hemos tomado las libertades de cada uno, porque yo les digo siempre que nos reunimos, les digo, verán, aquí cada uno es lo que cada uno genuinamente es, exprésense al máximo, y tratamos de explotar ese potencial de lo que nosotros somos. El SIG es un ninja, en serio él es ninja, él es sabe artes marciales, de cinturón negro y toda la cuestión, y él nos puede pegar a todos en esta sala. Qué cuidado. Por eso, puede, pero no va a ser, es buena gente. Pero de todas maneras dijimos, ya, okay, si tú puedes ser ninja, okay, pues eso, súbete al escenario hecho ninja, o sea, porque eso es lo que tú realmente eres. Entonces él se sube hecho ninja y él se pone ahí en las poses ninja y es mientras estamos tocando y él hace todas sus notas. Por ejemplo, le tenemos a la negra. Negrita que está en Puerto Viejo. Un saludo a la negrita linda. La negra, ella en cambio es toda mística. Ella es una persona que estudia y que lee tarot. Tarot y que hace todas esas cosas. Y entonces dijimos, ya pues haz eso mismo, ¿cachas? Claro, entonces, una onda más gótica le veo a ella. Claro, le plantamos ahí en el escenario y le ponemos aquí. Y de hecho, lo hemos hecho en el escenario, saca sus cartas y tiene un ¿cómo se llama esa cosa que tiene? Un mandala gigantesco. Un mantelito que sí, ella no deja que cojamos. Es el mantel de la sala, no, mentira. No, y nosotros cogemos. No nos deja pisar. No nos deja pisar. No podemos pisar, sí. Y claro, ella se pone ahí con su nota y mientras canta, ella está, no sé, conectada con el universo, en donde sea, lo que quiera que sea. Entonces, lo que nosotros realmente hacemos es como proyectar lo que nosotros mismos somos. No hay nada fingido, no hay nada de que actúa de tal forma o pretende ser esto, sino que somos nosotros, solo que lo explotamos al máximo. Entonces, así como el Lucho, por ejemplo, es súper irreverente. El Luis Enrique es súper irreverente. Es una persona que tiene una mentalidad súper... No, prefiero no... Tiene no. un montón de sal quiteña. Sí, tiene un montón de sal y ají quiteña. Y entonces, sí, se agarra así y en la mitad del show empieza a contar chistes así. Y es como parte de lo que él es, parte de lo que... Entonces nosotros más bien lo que dijimos es, aprovechemos esto y mostrémoslo, porque la gente quiere ver en el escenario, quiere ver algo interesante, algo que les llame la atención. O sea, está bien, quieren bailar, quieren cantar, eso está bien, esa parte ya la cumplimos y nosotros sabemos que eso está así. Pero nosotros también queremos que vean algo y que digan, wow, qué chévere ser así de auténticos y tal vez mostrarte de esa manera, que yo creo que eso sí es valioso. Yo creo que la gente también lo valora y lo ve como, yo también quisiera de alguna manera poder expresarme así de libremente, así de loco, como les ve esos manes locos de ahí, quisiera ser, y tal vez con eso se sienten identificados, y eso es lo que nosotros proponemos. Diego, ¿cómo es su personalidad? A ver si... ¿El mismo, claro? No sé. Bueno, a ver, yo sí soy medio multifacético, verás. Unos días me he visto de rosado, otros de blanco, otros días estoy rockerazo con cadenas que me cuelgan así todo el cuerpo. Y creo que, digamos, me gusta ser una persona versátil. Inclusive con alguien teníamos la idea de hacer un poco un deporte que estoy haciendo, que lo inventé, que se llama cardio beats, que es una cuestión de que tocas las pelotas de pilates con percusión y haces coreografías, saltos y bailes. Entonces paténtelo, eso también paténtelo. Ya está. Métanse al Instagram Cardio Beats S para que vean. He venido a entrevistas acá de eso mismo. Y entonces imagínate en un espectáculo en el que tengamos todos estos elementos. Es como que tú que estás haciendo esto, como decía Agni, ¿por qué no hacemos que la gente participe y empiece como que a hacer un espectáculo con las pelotas? Claro, le hacemos la percusión y hagamos y después así pelotas volando en todo el público, cosas de ese tipo. Entonces eso es un espectáculo. Entonces se podría decir que estamos acostumbrados al espectáculo, al entretenimiento, y no todas las bandas tienen claro esa parte. Entonces pero no tengo idea, yo soy de una personalidad así, no que digan ellos, yo no tengo idea. Yo creo que es el más buena gente de todos. Diego es buena gente, claro, de todos. ¿Y ustedes no serán buenas gente? No sé. Fresco. Bueno, gracias. Yo soy el buen dato. Bueno, chicos, entonces ese es su plus, presentarse con autenticidad y ser como son en la vida diaria, presentarse así en los escenarios. Felicitaciones, de verdad, porque tienen un plus diferente a todas las bandas, como ustedes decían, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a un corte, sí, ¿no es cierto? Vamos a un corte. Y ya regresamos porque esta entrevista está súper entretenida aquí con los chicos de Tropicalister. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. ¡Oh! promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Sencillo, de Wilson Guamán. Sencillo, son composiciones pictóricas que se articulan en contextos propios del artista, utilizando como metáfora de representación su imaginario desde su espacio vivencial cotidiano. Su obra explora el silencio, la naturaleza, el paisaje, el color del perfume cotidiano, acciones sencillas de lo vivencial que lo vinculan con su entorno. Visítela hasta el 15 de junio en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos, la entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación Ecuatoriana de Arte y Cultura le invitan a celebrar la fiesta del Inti Raymi con música y danza. Domingos en familia. Domingos en familia. Con la participación de Ayigu Guarni, Kitumbe Danza, Intiquilla Guaira, Chasqui Danza, Ullari de Quito, Matcaru de Cayambe. Este domingo 17 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Entrada sugerida $1. Le esperamos. Domingo en familia. Familia. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con Plan Ideal en este sábado, que ya cumplimos un año, y qué mejor que festejarlo junto a los amigos de Tropicalistar. Estamos contentísimos. El cumpleaños feliz, dicen los chicos. A ver, sí. Como si estuvieran ahí en el... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Taran, taran, tan, tan. Cumpleaños. Y con metal, y con salsa, y con cumbia. No, buenísimo. Más bien, invitarles ahora a ustedes a que le cuenten a la gente dónde van a estar, dónde pueden seguirlos. Si quieren escuchar la banda en las distintas plataformas, quieren buscarlos en Facebook, en Instagram, ¿cómo pueden hacerlo? Canal de YouTube también. Exacto. Bueno, pues en todas las redes estamos como Tropicalisters. Y les invitamos a que vean también parte de nuestro primer experimento de lo que fue ahí un popurrí de muchas canciones que están aún colgadas en el YouTube, que dice justo Tropicalisters Live Popurrí. Live Popurrí, ajá. Y próximamente tendremos ahí a nuestro primer videoclip, que es de la canción Llorarás, que tenemos igual unas imágenes que son ahí medio psicotropical. El duro de los hashtags, es el hashtag, es hashtag cumbia psicodélica postapocalíptica. Ya ves, él es el que sabe de todo eso. Entonces pueden ver todo eso en YouTube, que pues se suscriban. O sea, realmente ayer me pasé analizando un poco de comentarios en YouTube y me animé muchísimo. Porque de pronto si analizas, hola, excelente chicos, de saludos desde México, excelente, saludos desde Estados Unidos, y de pronto dices, qué loco, ¿no? El YouTube es todo en la vida, o sea, realmente YouTube conecta con el mundo, y hay gente en otros lados del mundo en donde están admirando lo que se hace acá, y es chévere. Las redes sociales son obviamente todo, y pueden seguirnos también en nuestras redes personales como Agni Durden, Sig Running, y Diego Miño, igual en Instagram, Facebook y Twitter y todo. Entonces, obviamente es súper fácil. Ahora puedes tener el acceso de chatear con tus ídolos, les mandas ahí un mensaje, si te paró, hola, y estás de buen ánimo, de pronto estás ahí. Hasta ahora no me contesta a mí la Mila Jovovich, yo le escribí. Yo también escribí. Yo cuando hay los premios así de los, por ejemplo, de los Oscars, y estaba cantando Adele. Yo iba, le escribía de él, escribía a todo el mundo, no me para bola nadie. Pero tengo la fe. Tú sí respondes, ¿no es cierto? Yo siempre, claro. Pero igual uno tiene que, o sea, no sé. Yo lo que me daba cuenta es que cuando estaban, por ejemplo, hay un partido de fútbol, los medios de comunicación toditos están informando quién mete gol y todo. Pero cuando están, no sé, nominando a los Oscars, y también hay participación como de los Latin Grammys o ese tipo de cosas, yo veo los medios del Ecuador y no hay ni uno que esté diciendo, bueno, ahora Adele está cantando una canción con una sinfónica, entonces no, yo me pongo en, a ese rato me convierto en el tuitero de Ecuador y me paso así haciendo los retweets de TNT. Saludos a Adele, saludos a Adele. Que... mis amigos, Ashton Kutcher, Mila Kunis, etc. En Los Ángeles. No, sí, es amigo de Ashton Kutcher, no está mintiendo. Ah, no. Claro, sí, le ha retuiteado, sí. Él sabe y Mila saben de mi existencia por unos acontecimientos que sucedieron en la misa del Papa hace unos 3 años. Bueno, ¿hablamos de eso o no? Bueno, chicos, eso está muy hablado y me imagino que la gente que nos escucha en sus casas, en los carros, donde se encuentra... ¿Ya quiere beber? Claro, pues... Ah, no, estaba... perdón, quieren oír, perdón. Desde tempranito ya. Sí. Quieren escuchar la propuesta que ustedes nos traen, porque aquí hablamos, así que les invito a presentar su canción, Llorarás. Y esto es Llorarás de Tropicalisters. Mejor en plan ideal. Ahí estábamos escuchando el tema promocional de los chicos de Tropicalisters. Chicos, les agradecemos infinitamente, de verdad, gracias por estar aquí en este aniversario. Les queremos decir que las puertas del programa, de la radio, están totalmente abiertas cuando ustedes deseen, nos avisan, les ayudamos a difundir sus eventos también. Si nos comentan, y para despedir la entrevista, ¿dónde van a estar próximamente para que la gente esté pegadísima ya y trate de asistir a los conciertos? Bueno, agradeciéndoles a todos ustedes su cumpleaños número 1. Asimismo, en algún punto dirán, oye, qué loco, han pasado 10 años. Claro, que sean 10, porque... y que nos veamos a los 10. Claro, que así es. Cuando amas, lo que haces, no es que a la mitad te abres y haces otras cosas. Nosotros así hacemos un análisis y de pronto dices, wow, qué recuerdos, los años pasan y suma, y la experiencia hace al maestro. Así que bueno, vamos a hacer una agenda de los shows que estamos por prepararse, entonces vamos a mencionarlos a todos en las redes sociales. En las redes sociales, pero postearemos ahorita las fechas una por una. Exacto, entonces estamos justamente ahorita como etapa de promoción, pero ya un poco finalizando la etapa de que ya hemos ido a todos los medios, se podría decir que estamos ahora agendando para que la gente nos pueda ver tocar en vivo. Sí, por ahí tal vez también se venga una sorpresita con otros artistas, músicos, amigos, que vamos a estar tocando juntos. Ayer estábamos ahí en unas conversaciones con otras bandas, a ver si que hacemos conciertos ahí en conjunto. O sea, digamos, obviamente la gente, oye, ¿y cuándo tocan? Entonces como que la gente también quieren verlos en vivo. Sí, espera eso, pero se podría decir que nosotros estamos abriendo un propio circuito para nosotros poder tocar en Quito. O sea, porque obviamente se puede decir que los artistas de Quito terminan siempre tocando en otras ciudades y en otros lados, y por lo general o son bares muy pequeños o a veces hay cosas tan grandes que la gente o no va por muy pequeño. Así es. Entonces queremos armar un circuito para que la gente de todas formas tenga el acceso a poder ver bandas de buena música todas las semanas en Quito. O sea, tú te vas a otro, no sé, estás en Barcelona y pones conciertos Barcelona, y sale la millones lista de artistas. Todos los artistas. Entonces, obviamente está bueno que la gente siga en las redes sociales, porque movimiento sí hay, pero también es bueno que siempre estén informándose, y obviamente ustedes con la radio nos dan buenísimo, es porque la gente de esa forma se enteran de lo que nosotros hacemos. Y así entonces, seguiremos con el trabajo, comprometido siempre con la cultura y con ustedes también, chicos. La mejor de la suerte y desearles muchos éxitos en la carrera profesional. La radio de la cultura, la radio de la Casa de la Cultura y Plan Ideal siempre abrirán las puertas para ustedes. Muchas gracias a ustedes y feliz aniversario. Muy amables. Y ahora vamos a seguir escuchando la producción de Tropicalister. Vamos con un popurrí para que escuchen a los diversos artistas que están dentro de esta pieza musical. Les dejamos con Tropicalisters. Yes. Es mejor en Plan Ideal. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. www.radiotcs.com. Tú lo tienes todo, mi negra. Ahí estábamos escuchando ese popurrí de los chicos de Tropicalisters aquí en nuestro aniversario de un año al aire. Ahora tenemos otro invitado también especial, está en su lanzamiento de su nueva canción, así que Álvaro le quiere dar la bienvenida mientras yo voy a preparar algo para el final del programa, ¿ya? Claro que sí. Muchas gracias a Beto Catuta por acompañarnos en la cabina de Plan Ideal y de Radio CCE. Encantados siempre de poder compartir la cultura, el arte de todos los rincones del Ecuador. Beto, preséntese, cuéntele a la gente quién es usted, qué trabaja, dónde pueden encontrarlo, qué canta, por favor. Hola muchachos, bueno, primero felicidades por el primer aniversario. Oh, gracias, muchas gracias. Estaba igual escuchando desde el inicio del programa lo que estaba viniendo acá a la cabina y bueno. Beto Catuta es un proyecto solista que nace ya alrededor de 5 años atrás, profesionalmente, ¿no? Y bueno, yo empecé desde muy chico, desde el colegio, a componer canciones de forma empírica. Es más o menos como esa opción que le da la vida al músico de hacerlo empíricamente o profesionalmente a nivel académico. Yo escogí lo empírico, porque creo que de esa forma las letras salen de una manera más honesta, un poquito más, como menos trabajadas, hablemos así ya. Y bueno, cuando yo llego acá a Quito, ya al estudiar en la U, entonces empiezo a conocer muchos amigos músicos de profesionales, por ejemplo Dieguito es uno de ellos, igual un abrazo a los muchachos que estuvieron en el CEDA anterior, porque básicamente ese trabajo conjunto con personas que están en el medio me ha permitido a mí salir con mis canciones de forma empírica, pero dejar ya un cimiento más profesional. Entonces de ahí nace el primer disco, que se llama Prisa Fantasma, tuvo una buena receptividad sobre todo en redes sociales y en las plataformas digitales en el 2015-2016, y bueno, ahora estamos con una nueva producción, viene un segundo disco, nadie me creyó, ni yo mismo me creo que ya tengo un segundo disco. No, hay que creer, no, pero queda... bueno, este ya es uno mucho más elaborado, con mejor, no lo sé cómo decir, un mejor performance profesional a nivel incluso de grabación, producción. Hemos arrancado con esta primera canción que estamos promocionando, que es El Sol en Tu Alma. Es muy Beto la canción a nivel, porque tiene una base de balada pop, que es mi fuerte. Okay. Pero los amigos músicos que he ido conociendo en el medio me ayudaron a transformarla en un reggae ska. Entonces es como que una combinación de balada, fusión. Pop, es una fusión completa. Entonces ha tenido una muy buena receptividad. El día de anteayer tuvimos el estreno oficial del video, y no me esperaba, ya creo que son 500 vistas a nivel de YouTube. La gente la está compartiendo muchísimo en sus redes, les encanta la producción. Y bueno, eso es básicamente lo que estamos acá. Así que nuevamente felicidades muchachos, ya han traído acá por la tortita. Ya se agua la boca, ¿sí? Claro que sí, te invitamos a que nos ayudes a soplar la vela de luna. Primero que queremos escuchar, claro, sí, tu canción promocional. Claro que sí, para que disfruten todos, porque es un gran talento, una balada muy movida, ¿no? Que te invita a dedicarla también. Sí, ya algunos ya se han enamorado con la canción. Ya te están llamando para, oye, quiero una serenata, con esa canción. A ver, vamos a hacer algo por acá, vamos a hacer un vivo. A ver, okay. No hay problema, claro que sí. Mientras está el en vivo de Beto en su fanpage, vamos a escuchar. Álvaro, presente el promocional entonces con Beto. Claro, Beto, háganos el honor de tener acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la cabina de Plan Ideal, su música, su talento. ¿Y qué canción nos va a cantar Beto? Cuéntenos. Bueno, este es El Sol en Tu Alma y viene siendo el promocional que estamos ya con el video oficial en mi YouTube. Así que chequenlo, gente. Ok, cuando quieras, Beto. Pero el sol siempre está ahí, si faltara ya no brillan los días, y no es simple fantasía, es la voz que te acompaña, un suspiro que no engaña a tu alma que se siente tan vacía. Sonrisa no es en vano, ha venido a salvarte en este tramo, oh, solo tienes que aferrarte, no, no, no, a vivir y ser el arte que te invade con el simple respirar. Y no lo dejes, no dejes que te venza la distancia. De gente que camina disfrazada, antifaces sin ninguna expresión. Y no lo dejes, no dejes que te venza la locura, creyendo que la alegría no dura. Tú guardas en el fondo una canción, no, no, no, no, no. ¡Bravo! ¡Bravo! En vivo y en directo. Acaban de escuchar a Beto con su canción promocional ahí. Muchísimas gracias por estar en el 53 programa de Plan Ideal. 53 para hacer un añito. 53 programas. Sí. 53, y esperamos que en los siguientes Beto Catuta, ya creciendo musicalmente más de lo que está ahora, sí, con mayor producción, con más presentaciones, siga visitándonos, siga permitiéndonos tener este honor de tenerlo en cabina. Y a propósito de eso, conversábamos hace un ratito con Vivi y nos preguntaba, ¿de dónde es Beto? ¿De dónde viene? Beto nace en Ambato, ya, y por allá en el 88. Ya estoy un sí, ya ¿te imaginaste que serían casi 30 años. 30, casi, estamos por ahí, ¿no es cierto? Ya tener todo este pegue musical con todas estas letras de las canciones que le están gustando tanto a la gente. Ese suspiro dice... Es un sueño. Que se van haciendo bien las cosas. Es un sueño cumplido, porque cuando yo era pequeño siempre tuve ganas de grabar una canción. Ese era mi sueño, tener algo físico. Ya, pero ahora que ya tengo como que un disco completo y ahora otro nuevo disco y una producción audiovisual de gran calidad, tengo que mencionar a Diego Aguilar, el productor, que hizo un trabajo genial. En las fotos también estupendas. Fotografía, dirección de arte, dirección de vestuario, maquillaje. Toda la gente que colaboró, es un montón de gente. Lo comentaba con algunos de tus colegas, que son alrededor de 300 personas las que se han involucrado con mi carrera desde que inicié. Entonces, ver cómo esa gente plasma su trabajo con tanto cariño, a mí me ha llenado muchísimo. O sea, es como no podemos quedarnos en algo ya tan... ¿cómo decir? De menor calidad que el trabajo anterior. Claro. Seguir evolucionando es lo más complicado. Entonces, ahorita estoy muy emocionado por esto y muy feliz porque, como te digo, son sueños cumplidos. Y ojalá sean también sueños de las personas que lo ven. De las 300 y más personas que van a ser en un futuro, ¿no es cierto? Y más que todo porque en algún momento las mismas personas se toman las canciones como si fueran propias, ya dejan de pertenecer al artista y ahora se convierten en parte de cada una de las personas. Entonces, eso esperemos que en sus hogares, en sus casas, lo reciban de esa manera, con esa alegría, y nosotros seguir trabajando. Claro que sí. En redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar para disfrutar de todo tu talento, de dónde te vas a estar presentando, de tus contactos y todo eso? Ya, a ver, en redes sociales me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Beto Catuta. Y el video está enganchado en mi canal oficial de YouTube, que es Beto Catuta Oficial. Estamos armando una gira de conciertos posterior a la gira de medios. Ahorita estamos haciendo una gira de medios alrededor de todo Quito. Entonces esperamos acabar eso y empezar ya con los conciertos. Ya me han estado llamando también, pero hay que esperar un poquito aún para... No, esperamos. No, y antes de que siga Álvaro, queremos mandar un saludo porque nos están escuchando en Estados Unidos, Bolivia, Irlanda y Colombia. Muchísimas gracias a todas esas personas que están festejando con nosotros y que les deseamos y esperamos que sigan conectadas por muchos años más. Álvaro, ¿querías decir algo? Sí, yo le decía a Beto que un poquito se identifique, nos diga que bueno, donde nació, nos dice que es de Ambato. Ambato. Y a mí me parece que es bellísimo que el Ecuador de alguna forma pueda descentralizar los estadios culturales. Ya no solo es Quito, no solo es Guayaquil, ya no solo es Cuenca, sino que Beto viene desde Ambato, que es una ciudad que, digamos, musicalmente no está exactamente en el escenario más grande, pero ahora se trata un poco de descontextualizar esa música del Ecuador, de hacerla un poquito más amplia, de que pueda llegar a todos los rincones y que también sea de todos los rincones del país. Sí, y obviamente también hay, por ejemplo, mucha escena en Cuenca. Tengo muchos amigos que son músicos cuencanos, gente que ha participado en los discos, por ejemplo, son de incluso de Galápagos. O sea, como tú dices, no necesariamente tienen que ser las grandes ciudades como Quito o Guayaquil las que manejen toda la escena cultural o musical, ¿no? Estamos pasando una etapa en donde se está reconstruyendo, yo siento, la escena con varios proyectos nuevos, con músicos de todas las generaciones. Ya, entonces, yo estoy muy contento de tal vez pertenecer un poquito, porque sí es difícil, ¿no? Son como 5.000 proyectos a la vez, y todos quisieran estar, por ejemplo, aquí en este espacio, sentados, buscando lo suyo, pero entonces ese es el reto, ¿no? Seguir representando bien a una ciudad, a una provincia, que me ha dado todo desde el niño. Yo creo que esos son los cimientos. La Biblia estaba muy callada. Claro que sí. Es que tú eres el invitado y te invito a que tú comentes un poco, pero yo quiero, a futuro, ¿cómo te ves? Después de todo esto que me dices, yo nunca esperaba llegar a lo que he llegado, pero no. Ahora ya viendo a lo que llegaste en un futuro. O sea, yo creo que Beto Catuta se va a convertir en productor y también gestor cultural, apoyando a las, así como ustedes lo están haciendo en este momento. Bueno, ya lo he hecho, yo tuve una radio, de hecho, online, me hago la autocuña, pero ya de una forma más profesional, o sea, de una forma más, no sé cómo decirlo, estructurada, con un tipo de organización, para que esas nuevas propuestas musicales y culturales sigan creciendo. Entonces, yo me veo por ese lado. Beto, antes de que se nos apague la velita, no sé si tú nos puedas ayudar con el claro. Happy Verde. Happy Verde. Vamos ahí a ver si... Voy a cantar a capela, ¿ya? A ver, dele. Happy Verde to you, Happy Verde to you, Happy Verde Plan Ideal. Happy birthday to you. Ahora sí vamos a soplar entre todos. Beto también, si nos ayuda, si eres parte de esto, vamos a soplar. Una, dos, tres. Ahí estamos. Hemos cumplido un año. Muchísimas gracias, Beto, por ser parte de esto. Te esperamos nuevamente en otro próximo programa, presentando muchas cosas más chéveres. La radio de la Casa de la Cultura, Plan Ideal, los demás espacios son tuyos, así que cuando tú desees. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, a toda la gente que nos escuchó, pidan la música ecuatoriana, que creo que es lo más valioso que tenemos en nuestra tierra, y sobre todo no olviden que igual para mí va a ser un gusto siempre escribir a través de redes sociales e interactuar con ustedes. Así que un abrazo y vean el video de Sol en tu Alma, que está súper chévere. Muchísimas gracias, muchachos, por ser parte de esto. Pancho me dice, ha pasado un año y han crecido tanto, presentan un producto comunicacional mucho más fuerte. Gracias de verdad por ser parte de esto. Álvaro, Vivi, Pancho en controles todos los sábados. Vamos a ponerle otra vez que se prendió. Claro que sí, muchas gracias por compartir un año con nosotros con Plan Ideal. Siempre nosotros trabajando para entregarles lo mejor, para llegar a sus hogares, para llegar a sus trabajos. Muchas gracias y les contamos que el siguiente año que viene va a ser mucho mejor con artistas invitados. Beto, para que el próximo año también nos acompañes. Muchas gracias. Y así cerramos otro programa más de Plan Ideal. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron aquí presentes. Será para el próximo sábado. Álvaro, rapidito, que ya estamos finalizando. Segura. Eduardo, Vivi, Beto, a todos los amigos que siempre están pendientes del programa de Plan Ideal, agradecerles mucho por el compromiso, por la confianza de tenernos en sus casas, en sus radios, en sus colegios, en los distintos espacios en los que ustedes están, tenerlos junto a ustedes. Con nosotros será hasta el próximo sábado. Un abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Chao. Chao. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa.